aquella que sentí al escuchar tu corazón. Qué falsedad la que engaña a todos en aquel viejo salón. Por eso yo ya no sé qué voy a hacer sin tu amor, si no puedo escapar de esta llama que incendia mi cuerpo. Yo ya no intento descubrir qué pasará, si prefiero morir que aguantar lo que siento. Todo lo que yo llevo lo llevo por dentro. Qué sensación tan extraña, llego sin avisar y acorralo mi corazón. Que escondes dentro de tu alma, que me hace alucinar y hasta perder la razón. Por eso yo ya no sé qué voy a hacer sin tu amor, si no puedo escapar de esta llama que incendia mi cuerpo. Yo ya no intento. La calma se oculta en el umbral.